usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de esta emisora que los acompaña y ustedes a nosotros a escuchar los latidos de la patria grande. Les damos la bienvenida a este espacio. Hoy es 18 de julio del año 2016. Saludamos a Carlos Gómez, que está en los controles desde tempranito, también Álvaro Susarini en la producción de este espacio, y de este lado Vanessa Gutiérrez, que los va a acompañar hasta las 9:50 minutos de la mañana. Bueno, arrancamos este lunes con noticias que nosotros realmente lamentamos, ¿no? Tiene que ver con el fallecimiento del hermano y también alcalde de Barinas. Allí estamos hablando del municipio Alberto Arbelo Torrealba de Barinas, hermano del comandante Hugo Chávez. Estamos hablando de Aníbal Chávez, quien, bueno, nació un 9 de enero del año 57, fue alcalde de la jurisdicción durante 3 periodos de gobiernos consecutivos, entre el año 2004 y el año 2016, y también fue jefe municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta entidad. Ayer se conoció esta lamentable noticia y, bueno, se está haciendo el velatorio correspondiente a sus 59 años en la Casa del Alba, ubicada en Barinas, capital de la entidad llanera. Todos sus amigos, familiares han estado allí, incluso dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el propio presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, bueno, emitieron todos sus sentidos pésame a la familia del comandante Hugo Chávez, de Aníbal. Y bueno, nosotros tenemos que honrar, como dijo el presidente Nicolás Maduro, con mucho más trabajo y con mucha más conciencia, a cada uno de esos hombres y mujeres que han trabajado por la patria y, bueno, lamentablemente pasan a otros planos, ¿no? Así que, bueno, ahí se va a estar haciendo el acompañamiento en lo familiar, desde los partidos políticos, en esa Casa del Alba del Estado Barinas, para honrar su vida, su accionar antiimperialista y su honestidad y vigor. Aníbal Chávez, que seguirá siendo, bueno, y trabajando desde los planos, ¿verdad?, ya no terrenales. Nosotros seguiremos trabajando por esta revolución. Así que, bueno, hay una noticia lamentable para arrancar la mañana, en función también de las noticias que hay del día. Nosotros vamos a comentarles, ¿no?, para poder hablar de lo que se viene estas semanas. Ustedes saben que hay una diatriba en torno a la necesidad de que sea entregada la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. Hay dos países donde algunos funcionarios se han estado negando a que Venezuela asuma esa presidencia pro tempore, como lo establecen los distintos lineamientos, las normativas del Mercosur. Esos países son Paraguay y Brasil. Entonces, ayer hubo una entrevista extraordinaria que le hizo el periodista José Vicente Rangel a nuestra canciller Delcy Rodríguez en torno a este y otros temas. Ella allí, bueno, hablaba, ¿no?, sobre varias situaciones particulares. Una, la guerra no convencional en la que nosotros nos encontramos, una situación que debemos entender. Las guerras no convencionales se llaman así porque, bueno, no se necesitan los mecanismos de guerra tradicional que conocemos, es decir, no vienen las tropas directamente con sus armamentos de guerra a invadirnos, sino que el proceso de desmoralización, de acción de ataque contra el pueblo, viene dado por escenarios mediáticos, por ejemplo, por acciones económicas, por bloqueos, viene dado por distintas acciones que intentan quitarle valor al proyecto, en este caso al proyecto bolivariano que nosotros estamos desarrollando. Y sus acciones son certeras, pues no funcionan, porque atacan directamente la psiqui de cada uno de nosotros, las molestias, todo eso que nosotros podamos sentir por cualquier situación. Bueno, todo eso también es parte de una guerra no convencional. Atacan directamente la capacidad de razonar de las personas que viven cualquier situación particular, se aprovechan de las situaciones y de las fallas que pudieran existir, potencian la agresión y eso genera, bueno, que la persona en cuestión, los individuos, las sociedades, terminen desconectándose de los proyectos que realmente están reivindicando su poder, el poder que tiene el pueblo en lo político, en lo económico, en lo social, ¿no? Entonces, bueno, allá nuestra canciller Delcy Rodríguez en esa entrevista indicaba que todas estas acciones que Estados Unidos desempeña o desarrolla contra el Estado venezolano son parte de esa guerra no convencional hacia países que no están respondiendo a los intereses del imperio norteamericano. Vamos a escucharla. El enviado y el subsecretario para Asuntos Políticos, Tom Channon, ha dicho que ellos van a activar distintos carriles de acción para el caso de Venezuela, ¿no? Algunos injerencistas, otros en el marco del respeto debido. Pero forma parte de, expresa, el sistema estadounidense, que es un sistema complejo, donde muchas veces la presidencia de la República está, si se quiere, de alguna manera, rodeada de poderes imperiales, está rodeada por poderes fácticos, donde el Pentágono también tiene mucho que decir y que hacer, no solamente hacia Venezuela, sino también hacia el mundo. El mundo ha sido testigo de situaciones terribles que han llevado incluso al presidente de los Estados Unidos a hacer un reconocimiento, yo diría que tímido, un reconocimiento de los errores, pero que los errores de los Estados Unidos han costado la desintegración de países enteros, costado la tristeza y el sufrimiento de pueblos enteros, las violaciones masivas a los derechos humanos de esos pueblos. Entonces nosotros lo que hemos dicho, cuidado con Venezuela, porque Venezuela, por lo que nosotros hemos visto en el accionar del gobierno del presidente Obama, puede convertirse en un terrible error que en un futuro, cuando se reconozca qué es lo que habrá pasado, se habrá causado sufrimiento al pueblo de Venezuela. Y nosotros sabemos que lo que se está haciendo hoy contra el pueblo, como es la guerra económica, las agresiones multiformes, agresiones mediáticas, agresiones financieras, agresiones económicas, tiene justamente que ver con esta guerra no convencional. Son formas no convencionales para derrocar a gobiernos que no están alineados con los intereses imperiales. Bueno, y recuerden ustedes que la guerra no convencional no es de ahora, eso es bien, tiene larga data, no es bien viejo. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Estados Unidos desarrolló esas campañas de guerra no convencional para poder generar que los objetivos, todos sus objetivos se cumplieran sin necesidad de arriesgarse una contienda que lo llevase al enfrentamiento físico, ¿no?, con la antigua Unión Soviética. Luego de ese, de que perdiese, ¿no?, por ejemplo, en Vietnam, Estados Unidos, bueno, tuvo que buscar distintas herramientas de esas doctrinas que ellos llaman conflictos de baja intensidad para poder generar esas guerras no convencionales. Es una parte, ¿no?, de las doctrinas que tienen las Fuerzas Armadas estadounidenses, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de los años 50 es que se conoce como guerras no convencionales y se preparan, como bien decía nuestro canciller, con esos objetivos tácticos, ¿verdad?, de golpear a Venezuela, su revolución, por las aristas que ellos han encontrado como claves para poder vencernos, ¿no?, intentar vencernos. Ustedes saben que hubo una caída de los precios del petróleo abismal, eso en medio de que Estados Unidos potenció el fracking. También estuvo toda la situación de que llevó al triunfo de la MUD en la Asamblea Nacional, producto de la guerra económica, la cual ha sido llevada a Venezuela, un país dependiente del petróleo, que tuvo que empezar y que ha tenido que empezar junto a su gobierno a buscar alternativas para poder salir, ¿verdad?, de esa dependencia petrolera que hemos tenido durante décadas. Y en medio de toda esa situación está un Estados Unidos que dice que quiere hablar, que quiere dialogar. Están los empresarios, ¿verdad?, privados, que llevan sus productos fuera del país, como lo estamos viendo ahora en el caso de Colombia. Ponen sus productos fuera del país y hacen que se genere una especie de que lo que ellos llaman crisis humanitaria, cosa que no es cierta, ¿no? En Venezuela no hay una crisis humanitaria. Ayer escuchábamos un trabajo extraordinario que les recomendamos, ya está en nuestra página web, de Chevije González Marcot, El Mundo en 30 Minutos, sobre si es verdad o no que existe una crisis humanitaria en Venezuela. Todo esto es para derrocar a los gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, que amenazan los intereses de dominación imperial. Entonces, aunque nosotros sintamos, ¿verdad?, que hay una necesidad real de que se controlen los precios en muchos rubros, también tenemos que entender que en medio de todas esas dificultades hay acciones desarrolladas para potenciar que esos rubros sigan creciendo, el precio de esos rubros sigan creciendo, que el petróleo nunca alcance los niveles que tuvo cuando el gobierno del comandante Hugo Chávez, que nosotros no podamos importar productos o que venga, por ejemplo, el Citibank y bloquee las cuentas para que Venezuela no pueda pagar deudas o no pueda generar también inversión a lo interno del país. Todo eso es parte de una guerra, ¿no? Nosotros debemos entenderla así, más allá de las molestias que pueda causar el hecho de que usted consiga en un supermercado, un abasto, en los bachaqueros o en la calle, productos, ¿verdad? Incluso que no estaban dentro de la cesta básica, productos que son que se producen en nuestro país, como los tubérculos, la verdura, los encontremos a unos precios exorbitantes. Bueno, más allá de eso, también debemos entender que hay un escenario que se genera en paralelo, que le conviene que esa situación exista, y hay que accionar, pues, para frenarlo. No es fácil tampoco ejecutar una política económica que salga de ese rentismo petrolero, que nosotros podamos entender de buenas a primeras y que sea efectiva inmediatamente, ¿no? Tampoco es tan sencillo como pareciera. Quisiéramos que fuese así, pero no lo es. De esa forma, de igual manera, la canciller Delcy Rodríguez reiteraba que el gobierno estadounidense no establece una política exterior basada en el respeto. Venezuela ha tenido toda la buena voluntad de, en el contexto de nuestra constitución, del respeto mutuo entre los pueblos, sentarse a dialogar con aquellos sectores que se oponen al proyecto político bolivariano, revolucionario, chavista. ¿Por qué? Bueno, porque es parte también de una estrategia diplomática que tiene nuestro país para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Sin embargo, bueno, Estados Unidos, ustedes saben, por un lado muestra un rostro y por el otro tiene el que realmente es, ¿no? La verdad, que es intentar golpear nuestra revolución. Vamos a escucharla. Bueno, el problema con la política exterior estadounidense hacia Venezuela es que no mantienen una línea de respeto. Y esa es justamente la posición nuestra. Nosotros sí podemos establecer mecanismos de diálogo, sí podemos establecer relaciones diplomáticas en el marco de todos estos principios que yo he referido, serán bienvenidas las relaciones internacionales y serán bienvenidas los canales de comunicación. Lo que nosotros no permitimos ni aceptamos y por el contrario rechazamos categóricamente son las posiciones injerencistas. Pretender decirle a nuestro pueblo lo que debe hacerse, pretender decirle a los poderes públicos venezolanos, que somos poderes públicos autónomos, independientes, que formamos parte de una nación soberana, pretender dictarle qué es lo que se debe hacer en Venezuela. Eso es inadmisible, ni al gobierno de los Estados Unidos, ni a ningún gobierno del mundo. En ese contexto, bueno, luego de hablar de la postura de Estados Unidos, volvemos sobre el Mercosur, porque este 30 de julio se va a realizar una reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur para abordar el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque a la nación venezolana. Yo estoy segura de que Estados Unidos tiene sus garras metidas allí en esa postura que mantiene Paraguay y Brasil para impedir que Venezuela asuma, como debe ser, esa presidencia pro tempore. Escuchemos a nuestra canciller. El 30 de julio habrá una reunión del Consejo de Mercado Común, que es la reunión de los cancilleres, justamente para el tema de la transferencia de la presidencia. Presente. Yo voy a estar presente, sí. Lo que se está dando al margen de eso por parte de Paraguay y de Brasil es una cosa inédita, insólita, que yo he llamado los malos modales. Se les ha pegado los malos modales de Almagro, la almagritis. ¿Qué significa la almagritis? El desconocimiento expreso del Estado de Derecho Hemisférico. Es el desconocimiento y violación flagrante de las normas de los tratados constitutivos fundamentales del Mercosur y es el irrespeto inmediato y absoluto a las normas que regulan pues todos nuestros organismos, en este caso específico del mercado común. Finalmente, la canciller venezolana precisaba que la derecha nacional e internacional activó toda una red global para avanzar en sus pretensiones de desprestigiar a nuestro país. Se ha activado la derecha mundial, esto hay que decirlo, se ha activado la derecha mundial contra el presidente Nicolás Maduro. Está imperando allí incluso un rechazo de clase, un odio de clase contra el presidente Nicolás Maduro. Se ha activado una red mediática muy poderosa. Yo le decía al secretario Ban Ki-moon, el desafío principal que tiene hoy el sistema multilateral de las Naciones Unidas es ver cómo regular a los poderes fácticos que atacan a gobiernos legítimos y constitucionales. Cómo se defiende Venezuela frente a los poderes fácticos financieros. ¿Cómo se defiende Venezuela frente a los poderes fácticos mediáticos? No existe norma en el mundo que los regule, doctor. Mientras los gobiernos, que sí hemos sido seleccionados y electos por los pueblos, estamos sometidos y somos víctimas de estos ataques y tenemos regulaciones para nuestro comportamiento internacional, pues los poderes fácticos andan impunemente por el mundo desvirtuando y atacando gobiernos constitucionales y legítimos. Bueno, parte de las declaraciones de nuestra canciller Delcy Rodríguez hace unos minutos, nuestra canciller en su cuenta en Twitter, @DRodríguezVen, publicó unos comunicados de Venezuela. Vamos a leer esos comunicados. Dice: Venezuela se une al júbilo mundial por celebración del Día Internacional de Mandela. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, comunicado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y el gobierno bolivariano, se une al júbilo mundial por el Día Internacional de Mandela, dedicado a quien ofrendó su vida al servicio de la humanidad como preso de conciencia, como defensor íntegro de los derechos humanos, trabajador por la paz, la libertad absoluta, la no discriminación y la igualdad. En este día, 18 de julio, aniversario de Nelson Mandela, la patria de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda y Hugo Chávez, honran la memoria y el pensamiento de quien es ejemplo eterno de perseverancia para la República de Sudáfrica y el mundo entero. En sus palabras se recogen los principios que todo hombre y mujer patriota deben tomar como ruta de vida. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré para la eternidad. La República Bolivariana de Venezuela acompaña a la República de Sudáfrica y su pueblo en la celebración mundial de este día, que resalta los valores humanos más sublimes que legó Nelson Mandela a la humanidad entera. Feliz día, Mandela. Feliz día, Sudáfrica. Caracas, 18 de julio del año 2016. Primer comunicado del gobierno bolivariano por el día de Mandela. El segundo comunicado dice lo siguiente: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, comunicado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y junto al pueblo venezolano, recuerda en este 18 de julio el 80º aniversario del golpe de Estado ocurrido en España en contra del legítimo y constitucional gobierno del Frente Popular. La traición militar contra la democracia española fue también una operación violenta de la oligarquía en contra de las mayorías empobrecidas, que por primera vez en varios siglos estaban siendo beneficiadas por reformas sociales y laborales, y muy especialmente por la reforma agraria. El golpe de Estado al gobierno del Frente Popular inició una atroz represión en contra de los partidos políticos democráticos y de todas las formas de organización del pueblo, incluso perpetrando innumerables desapariciones forzadas. También allanó el camino a una de las más largas, cruentas y oscuras dictaduras que haya conocido la humanidad durante el siglo XX. Durante esa dictadura llegaron a hacinarse más de 270.000 personas en condiciones infrahumanas. Se produjeron 50.000 ejecuciones sumarias, 500.000 muertos, sin incluir a quienes murieron de malnutrición, hambre y enfermedades engendradas por la guerra. Se llevaron a cabo miles de robos de bebés, se exiliaron cientos de miles de españoles. Desde la tierra de Bolívar y Chávez seguimos reivindicando los ideales y las luchas sociales de aquel Frente Popular y esperamos que sus banderas de lucha a favor de los trabajadores y de igualdad social sigan acompañando los esfuerzos del pueblo español para construir una sociedad más justa. La República Bolivariana de Venezuela resalta el talante democrático de los pueblos decididos a ser libres e independientes sin injerencias externas que demonicen el principio de autodeterminación de los pueblos. Una vez más, nos unimos al pueblo español en la conmemoración de esta fecha que recuerda la actuación antidemocrática y antipopular de las oligarquías que socavan los legítimos derechos de los pueblos y rinden homenaje a las mujeres y hombres humildes que salieron a defender su derecho sagrado a la libertad y la igualdad. Sin memoria no existe las sociedades justas. Caracas, 18 de julio del año 2016, segundo comunicado del gobierno bolivariano en torno, bueno, a ese gobierno que fue también golpeado en España. He estado viendo por allí distintas manifestaciones a través de las redes sociales, recordando este 18 de julio. Y un último comunicado dice lo siguiente: UNASUR rechaza uso de las fuerzas contra el orden constitucional y democrático en Turquía. Comunicado de la UNASUR. dice, ante los acontecimientos ocurridos en la República de Turquía, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, manifiesta su categórico rechazo al uso de la fuerza en contra del orden constitucional y democrático de ese país. La UNASUR, fiel a sus principios fundacionales de defensa de la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos, llama a la pronta normalización de la situación en la República de Turquía. Caracas, 16 de julio del año 2016. Estos comunicados están en el portal web www.mre.gov.ve del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Importantes entonces acciones también que desde lo diplomático emprende el gobierno bolivariano en consonancia con lo que ocurre en el mundo. Tenemos que hacer una pausa, son las 8:27 minutos de la mañana. Les damos nuestras vías de contacto: 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen el WhatsApp, tienen la mensajería de texto tradicional para enviarnos su mensajito, y también pueden escribirnos al Twitter @surmientras y al correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos con Conmigo Vas de Ávila TV y Humana Cooperativa sonando en la Radio del Sur. Son tus manos las de un niño, la sonrisa de un anciano, la mirada que en el llano se acurruca en su corpiño. Riega tu voz el cariño de la madre que amamanta para germinar la planta de la patria engrandecida, para sostener la vida sin nudos en la garganta. De libertad, miran niños al futuro, van con el pecho desnudo, cantándole a tu bondad. Vas, conmigo vas caminando conmigo. Envuelto en lluvias de marzo y nieblas abrumadoras, detuvo el reloj las horas para darte un descanso. El río tocó remanso sin detener su camino. Sudaron mis ojos vino, tinto color del café. De tu alma yo beberé la gloria de andar contigo. Caminando conmigo, vas, conmigo vas al futuro conmigo. Tú, centauro de los llanos, limpio sol del continente, caudal de indómita corriente que supo lavar mis manos, abrazar a mis hermanos, alma, pecho y convicción. Brama el mar revolución, lleva tu palabra el viento, fuiste y eres sentimiento y del pueblo corazón. Conmigo vas, conmigo vas, regresa. Mientras tanto y por si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. The Africans require one franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. 18 de julio de 1918. Nace en Transkei, Sudáfrica, el líder revolucionario, primer presidente negro de Sudáfrica y símbolo de la lucha contra la apartheid, Nelson Mandela. Vivió en la miseria. Él mismo era un John, como llamaban los blancos a todos los negros sin distinción alguna. Fue humillado. Sufrió en carne propia el desprecio de su pueblo. Mandela se negó a aceptar las injusticias que padecían sus ciudadanos, por ello fue detenido y condenado a cadena perpetua. Tras 26 años de prisión por oponerse al racismo, Nelson Mandela fue liberado en 1990. En 1991 se decretó el fin del apartheid. En 1994 Sudáfrica celebró sus primeras elecciones multiraciales. Mandela obtuvo el triunfo y juró como el primer presidente negro de Sudáfrica. Mandela incidió en la historia de su país marcando un punto de reflexión en la lucha a favor de la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales del hombre. Por esta lucha le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Quiero una sociedad libre y democrática en la cual todos vivan en igualdad de condiciones y oportunidades. Si para conseguirlo debo morir, estoy preparado. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional. Ayer fueron a la locura máxima. Allá en la Asamblea Nacional decidieron de un solo plumazo, según ellos, destituir a los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional pasada. Claro, ellos son tan cobardes que no le ponen el nombre destituir, sino que ponen anulación del procedimiento. ¿Creen que este pueblo es pendejo? ¿Creen que este pueblo se va a comer ese y se va a quedar tranquilo? Esa Asamblea Nacional no tiene ni moral, no tiene ni principio, no tiene ni autoridad para remover a ningún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahora dicen, escuchen esto, ahora ellos dicen que van a restituir a los diputados del Estado Amazonas, que no son diputados. Ahora yo les voy a decir algo, señores diputados, entre comillas. Si ustedes van y se incorporan a un cargo y asumen funciones para lo cual no están autorizados debidamente, ustedes cometen un delito y ustedes no tienen inmunidad parlamentaria y lo más seguro es que terminen presos por culpa del capricho de dos o tres. Vamos a ver quién se va a acordar de ustedes dentro de un mes cuando estén presos, porque ustedes no tienen ningún tipo de inmunidad. Son unos ciudadanos que usurparían una autoridad y entonces la ley tiene que actuar. Tenemos que ir entonces al TCJ para que estén alerta y gancho y le metemos los ganchos para que vayan presos por usurpador de funciones. Más claro, no canta un gallo. Si tu interés es recorrer el acontecer latino-caribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Barinas. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 4:37 minutos de la mañana. Los usuarios comienzan a comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. También el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Recuerden que la mensajería de texto es la tradicional y también pueden usar el WhatsApp si tienen esa herramienta instalada en sus teléfonos inteligentes. Dicen por acá: buen día, lindas. Ayer amanecimos otra vez confundidos en el mismo dolor en nuestra amada familia de la patria, familia que se nos ha metido en el alma a través de un mismo sentimiento. Aníbal Chávez nos ha tocado nuestro corazón, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. También dicen: las panaderías y la carnicería nos están matando con los precios en Plaza de Toro y la Avenida La Feria. También escriben acá: sí, me encanta escucharlas luego de una semana sin ustedes, sí las extrañaba, les felicito y saludos a Mérida, que seguro también te escucha, dice Juan Ángel Escorche. Un abrazo, Juan Ángel. Dicen: hola, linda Vanessa, aquí en Mérida ahora la guerra económica la tienen la Asociación de Panaderos, que son los mismos de la Cámara de Comercio. Ahora las panaderías están cerradas, pero venden toda su producción a los bachaqueros y vemos las ventas en la calle del pan del pueblo a precios exagerados, dice y denuncia Miguel Ángel Rivas. También escriben: nos atacan la nueva misión Abastecimiento Soberano y Seguro y también atacan las OLP en su nueva fase, porque saben que vamos por buen camino a vencer este terrorismo de guerra económica dirigida por la oligarquía criolla, rendida al más oscuro interés gringo. Esa es una reflexión de Juan Ángel Escorche Cañas, que también nos mandó ese mensajito. Dicen también: buen día, los CLAS están funcionando gracias al gobierno, cada día están llegando mejor y por parte de los escuálidos ni un kilo de arroz nos ayudan, no nos ayudan en nada, dicen por acá. Buenas, en España los escuálidos, la Tintori y Baute armaron un show recolectando medicina y que para los venezolanos todos recolectados lo abandonaron en un galpón. También dicen: buenas, el pueblo argentino le dio un cacerolazo el jueves a Macri por los aumentos indiscriminados en los precios de los servicios y su mal gobierno. Es verdad, lo comentamos el mismo jueves y el viernes también hicimos referencia a eso. Saludos, es necesaria la presencia constante de la SUNDE en el municipio de Naguanagua, en todos los negocios, están desangrando al pueblo, el pan por las nubes y el gas a 300 bolívares la bombona, hasta cuando el abuso impune, dice José Chávez, que nos envía esa denuncia. Bueno, nos pueden mandar sus denuncias, sus reflexiones, nos gusta cuando colocan sus nombres al momento de denunciar. Bueno, ya es tiempo de hacer nuestra primera entrevista, son las 8:40 minutos de la mañana. Ustedes seguramente estuvieron, igual que nosotros, pegados a la Radio del Sur y a los distintos medios, algunas transnacionales de la información, el día viernes, el sábado, particularmente por una situación vivida en Turquía. Venezuela se pronunció, muchos gobiernos se pronunciaron diciendo, ¿no?, que estaban en contra de lo que había ocurrido en ese golpe de Estado. Nosotros, muy particularmente, los que también conocemos parte de lo que ocurre en Turquía, pues no somos expertos ni expertas. Sabemos que el señor Recep Tayyip Erdogan ha sido uno de los que ha potenciado la presencia del Daesh en Siria particularmente, pero en Oriente Medio. Y también desde hace muchos años han librado una guerra feroz contra el pueblo kurdo. Hay un artículo muy bueno de mi compañero y amigo Leandro Albani en Resumen Medio Oriente, que se los recomendamos. Se llama ¿Quién intentó dar el golpe de Estado en Turquía? Y en ese artículo, bueno, hay muchas preguntas, cuestionamientos que uno también se hace al leerlo. ¿Fue realmente un golpe orquestado contra Erdogan para sacarlo del poder, o fue un golpe o un autogolpe, como dicen por ahí algunos analistas, para que el señor Recep Tayyip Erdogan pudiera potenciar su poder dentro de Turquía, su poder dentro de la región, y como dice por ahí Leandro Albani, quizás potenciarse como el próximo sultán de esta región? Bueno, hay muchas preguntas, interrogantes, un golpe que se inició a tempranas horas con unos factores de los militares. Ustedes saben que, bueno, Turquía ha tenido desde hace muchos años una fuerte presencia también militar que de alguna u otra forma ha venido protegiendo el Estado laico, ¿no?, que se instaló en Turquía. Y bueno, hay algunas diferencias entre ese Estado laico y el gobierno actual de Erdogan y su partido AKP. Vamos a hablar de eso, ya nos corregirán y nos dirán qué realmente está ocurriendo en Turquía, qué pasó con este levantamiento y además cómo queda Erdogan en la región y en el país. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y le damos los buenos días a Gacina Sedini, exdiplomático, analista internacional. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias. Un gusto tenerlo al otro lado de la línea. Bueno, en principio, para poner en contexto a nuestros usuarios y usuarias que lo escuchan, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, ¿cuál es el contexto de Turquía en medio de toda la situación política regional que se vive, particularmente luego de este llamado golpe de Estado? Bueno, inicialmente yo quisiera resaltar que Turquía en los últimos 6 años ha desviado del proyecto inicial del presidente Erdogan, inicialmente era primer ministro, que tenía una estrategia de cero conflicto con los países vecinos. Posteriormente, con el inicio de la mal llamada primavera árabe, toda esa estrategia se convirtió en conflictos con todos los vecinos. Vemos que tiene problemas tremendos y muy profundos con Europa, con el tema del ingreso de los terroristas a Europa y la senda de actos terroristas realizados en ese territorio, además de la oleada de damnificados provocadas o incitadas por el mismo Erdogan hacia Europa para lograr concesiones políticas y económicas, de las cuales se resalta el ingreso de Turquía a la Unión Europea. Eso es por un lado. Por el otro lado, la problemática con Rusia, la problemática, bueno, la casi 400.000 muertos caídos en Siria por culpa del ingreso de las armas y los terroristas, de las diversas corrientes terroristas, no solo de ISIS, sino también de Al-Nusra y los demás terroristas recogidos de 134 nacionalidades en el mundo, y las miles y miles de toneladas de armas financiadas por Estados Unidos, Occidente, específicamente pagadas con el petrodólar saudita. Ahora, esa situación coloca a Turquía como un estado paria que ha sufrido una serie de atentados terroristas, una decadencia en las condiciones sociales del pueblo turco, y en un país en guerra. Lamentablemente, no sé si ustedes saben que el sureste de Turquía, hay una verdadera guerra librada por las Fuerzas Armadas turcas por instrucciones de Erdogan, masacrando al pueblo. Esa es una zona en el sureste turco de mayor concentración poblacional kurda. Desde hace un año y medio hay una verdadera guerra, una verdadera violación a los derechos humanos, verdaderas masacres se cometen a diario contra la población turca. Ahora, en lo que se refiere al movimiento militar, yo disipo con la política exterior venezolana. Yo no estoy de acuerdo que fue un golpe de Estado, porque no todo movimiento de militar es un golpe. Tampoco aplaudo o halago este movimiento militar, sin embargo no fue un golpe, porque un golpe realmente hubiese preparado las condiciones. Fue una aventura de un grupo de oficiales incitados por potencia internacional y regional. Por varias razones. Primero hablamos por qué cae el movimiento. Uno, porque no tuvieron el apoyo político suficiente, dado que todos los partidos opositores estaban en contra y no tenían conocimiento. Segundo, no tenían apoyo popular. Tercero, no tenían lo suficiente fuerza militar. Tercero, no tenían no detuvieron al presidente de la República ni el primer ministro, o sea, permitieron que saliera del país. Tercero, no tomaron los medios de comunicación, no boicotearon o cerraron lo que es Facebook, Skype, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vemos que es un movimiento militar aislado que corresponde a servicios de inteligencia que incitaron a hacerlo. Esto se da en el término materia de inteligencia. O sea, Estados Unidos o otra potencia pudiera generar un movimiento militar en un país sin que realmente ese movimiento militar sepa directamente que está trabajando para los Estados Unidos. Ahora, vemos que Erdogan, tras sentirse aislado de regional e internacionalmente y traicionado por Estados Unidos, dado que Estados Unidos los últimos 8 meses ha apoyado la presencia fuerte de los kurdos en la frontera siria con Turquía en contra de ISIS, claro, por intereses geopolíticos norteamericanos, dado que la oposición terrorista dentro de Siria, en su mayoría, diría un 80%, se ha pronunciado a favor o se ha alineado con el movimiento terrorista ISIS y al-Nusra. Entonces, Estados Unidos, para tener presencia militar, que es el objetivo principal de ese conflicto en Siria, es la intervención militar dentro de ese territorio. Entonces, no tenían otra alternativa, dado que el gobierno sirio no les autoriza la presencia militar. Entonces, ellos entran a Siria a través de los kurdos en el norte y el este de Siria, en la frontera con Turquía. Y eso, la presencia kurda en un aproximado 600 kilómetros de las 900 de los 900 kilómetros de frontera con Siria, de Turquía con Siria, eso representa una verdadera amenaza a la integridad territorial de Turquía. Y los europeos echan para atrás el acuerdo que tenían con Turquía en referencia a la cooperación en materia de los damnificados, en el apoyo financiero con 6 millardos de dólares anuales y la suprisión del visado para los turcos hacia Europa. Entonces Erdogan se siente que estaba solo y está aislado y traicionado por aquellos que lo incitaron y le pidieron que aperturara su frontera hacia el terrorismo para Siria. Ahora, entonces Erdogan, como vemos, después de haber derribado el avión ruso y la grave problemática que le causó, incluso problemas económicos en el ámbito nacional, entonces toma la decisión de hacer un giro, y este giro da sus primeros pasos hacia con el perdón que le pide al presidente Putin de Rusia. Segundo, inicialmente expulsa o destituye al primer ministro Ahmad Davud Oglu, que era el arquitecto occidental para la intervención en Siria e Irak y la toma y división y destrucción de esos dos países. Y nombra un nuevo primer ministro, le manda una carta pidiendo perdón y casi restablece las relaciones con Siria. El nuevo primer ministro da claras declaraciones de intenciones turcas de mejorar las relaciones con los países vecinos, incluso con Damasco. Esta situación preocupa a Estados Unidos y preocupa a Arabia Saudita. Entonces, vemos que 2 días antes del golpe de Estado, el canciller saudita Al-Jubeir amenaza directamente en unas declaraciones muy ácidas y arbitrarias, que es lo que caracteriza a la monarquía saudita, contra Erdogan, y le dice: si Turquía abandona a la revolución, a lo que él llama revolución en Siria, el pueblo turco se le iría encima incluso la oposición siria se le iría encima. Entonces, esta clara amenaza, junto a una serie de detenciones dentro de Turquía, de las cuales se resalta la detención del comandante turco dentro de la base militar norteamericana que hay en Turquía, que es de la OTAN, donde están ubicados los misiles Patriot y los aviones de Estados Unidos con la que bombardean Siria, Irak, y los misiles Patriot que amenaza a Rusia. Ese comandante fue detenido. Entonces, imagínense, un comandante que tiene un contacto directo con la CIA, con la OTAN, fue detenido por las fuerzas de seguridad turca por su cooperación o su involucramiento en el movimiento militar. Ahora, si vamos a las actuaciones de Erdogan en el post-golpe, nos damos cuenta que Erdogan se aprovecha de esta situación para ejecutar planes de dominación global sobre el escenario político, económico, jurídico, etcétera, de Turquía, porque desde hace más de 4 años venía impulsando mediáticamente, incluso preparando el territorio para la realización de reformas constitucionales que le conceden mayor poder al presidente de la República. Sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas ha habido resistencia a estos cambios constitucionales que prácticamente le dan una luz verde al presidente de la República para que haga y deshaga en la vida económica, política, social y militar de Turquía. Ahora, un indicio y evidencia de lo que estamos planteando es que fueron detenidos 6.000 militares, además 3.000 jueces. No sabemos qué tienen que ver los 3.000 jueces en un movimiento militar. Se veía muy precario, muy muy débil, y es de carácter militar que no ha sido reconocido ni apoyado por nadie, por ninguna fuerza política o popular dentro de Turquía. En lo que se refiere a las declaraciones que plantea Erdogan de restablecer o revivir la cláusula constitucional que fue abolida hace unos años en referencia a la pena de muerte, podría restablecer esa cláusula constitucional y realizar algunas ejecuciones dentro de Turquía, y eso no sería nuevo de violaciones, en cuestión de violaciones a los derechos humanos, al igual que los Estados Unidos. Existe la violación a los derechos humanos en la pena de muerte en algunos estados, y han realizado muchas ejecuciones. Ahora, Turquía desde hace 5 años ha venido asumiendo una posición arbitraria antidemocrática, el gobierno turco, en cuestión de violación de derechos humanos, en lo que es las detenciones de centenares de periodistas, de detenciones de jueces, detenciones de militares, cierre de medios de comunicación, en reiteradas oportunidades fueron clausurados Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, todo esto porque simplemente le llevan la contraria o opinan diferente que el presidente Erdogan. Ahora vemos que todas estas situaciones nacen en Turquía por dos razones. Una, por entregarse o por representar un estado vasallo, un estado títere, un gobierno títere a los servicios y los intereses occidentales en lo que en materia energética, sobre la ubicación o la colocación de oleoductos de petróleo y de gas desde el Golfo Pérsico, pasando en Irak, Siria, después Turquía hacia Europa, para destruir la economía rusa, porque las intenciones de esos oleoductos eran sustituir el petróleo ruso y gas que va hacia Europa por un petróleo desde el Golfo Pérsico, desde Qatar y desde Arabia Saudita. Por esta razón se da la situación en Siria, la agresión contra ese país, y la inestabilidad y el nacimiento de ISIS en el este y el norte de Irak. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, por ambiciones políticas de revivir el califato otomano, dado que Erdogan representa la corriente internacional de los hermanos musulmanes, que comenzó su inestabilidad en Egipto, también en Siria, en Libia. Todo ese desastre que ha habido en la región fue apoyado por Recep Tayyip Erdogan. Clarísimo, Gassi, de verdad que bueno, aunque el tiempo se nos ha hecho corto, nos has dado un panorama bien completo de lo que ha ocurrido en Turquía. Yo también muy particularmente acompaño esas reflexiones tuyas en torno a que desde nuestro punto de vista no ha sido un golpe de Estado como tal, evidenciando todo lo que tú allí nos narras sobre la situación en Turquía. Y bueno, quedará a ver ahora cómo va a quedar también, ¿no?, la imagen de Erdogan a partir de esto, de este momento, luego de esa situación vivida el viernes sábado. Y bueno, justo ahora, fíjate, antes de despedirnos, te lo comento, Kerry ha dicho que la membresía de Turquía en la OTAN podría estar en peligro, ¿no?, para que nosotros, entendiendo lo que tú nos acabas de mencionar, veamos también cómo Estados Unidos sigue y mantiene la situación de amenaza, ¿no?, sobre Turquía, cosa que no ha sido tan evidenciada en las transnacionales de información. Te mandamos un abrazo y agradecemos siempre tu reflexión. Gracias, linda. Hasta luego. Ahí estaba Gassi Nasreddine, él es parte también de la ex diplomacia, también analista internacional. Bueno, clarísimo, ¿no? Fue bien concreto todas los artículos, partículas que tiene o las aristas que tiene esta situación en Turquía. Por eso la pregunta. El día viernes yo decía, bueno, ¿quién gana, no?, con lo que está ocurriendo en Turquía? ¿Es realmente un golpe? ¿Fue un autogolpe? ¿Qué hay de fondo? Erdogan tiene claras intenciones, y ya nos vamos a ir a la pausa, de cambiar el sistema actual de gobierno parlamentario por un sistema presidencialista que le otorgue a él poder absoluto en la toma de decisiones en el país, en lo económico, en lo social, en lo político, en sus relaciones internacionales. Decía allí clarísimo Gassi que bueno, Arabia Saudita y Estados Unidos estaban muy incómodos con las posturas que había tomado Erdogan en las últimas semanas, pidiéndole perdón a Rusia por lo del avión que fue siniestrado, y también pidiendo allí de alguna u otra forma viendo, ¿no?, cómo se desvinculaba de la situación del Daesh, que sabemos nosotros Turquía ha potenciado constantemente, ¿no? Eso no le conviene a Estados Unidos, y por eso toda la situación de represión que también nos comentaba nuestro entrevistado contra los kurdos, que vienen dando una lucha sin tregua contra esos grupos terroristas y contra los propios sectores del gobierno del señor Erdogan. Así que bueno, ya no nos queda mucho tiempo como para analizar a profundidad muchas otras cosas que hay de fondo, pero sí pendientes con esa noticia que acaba de dar Kerry. El secretario de Estados Unidos instó al gobierno turco a respetar los principios democráticos tras el golpe militar fallido, como le llaman, según el Washington Post, porque si no, la membresía de Turquía, que es uno de los ejércitos más grandes dentro de la OTAN, podría estar en peligro. Atención, que se calienta la situación de relaciones de Estados Unidos-Turquía. 9:01, voy en el avance informativo y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad latinoamericana, música, cultura y raíces. La radio del sur. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Claves para explicar una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria es una situación en la que está en riesgo la vida de una población ante una circunstancia en la cual se ha perdido el control. De hecho, convenciones internacionales caracterizan las crisis humanitarias como una situación extrema e inusual. En Venezuela, factores de derecha han denunciado una supuesta crisis humanitaria con el propósito de crear el terreno mediático para promover acciones injerencistas contra la nación. Un ejemplo de estas acciones son las actuaciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, sumando las diversas acciones del gobierno de los Estados Unidos. Claves para explicar una crisis humanitaria. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 9:04 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Las autoridades turcas continúan deteniendo a personas vinculadas al golpe de Estado fallido el pasado viernes 15 de julio. Desde Estambul, el periodista Sergio Rodrigo detalló que 106 militares han sido detenidos, mientras se han destituido a más de 9.000 funcionarios. Bueno, aquí de momento sigue esta, parece, cotidianidad tensa. No está garantizada todavía que el gobierno tenga el control de momento de todos esos puntos que hace unos días vivíamos como el ejército sí trataba de mantener el control. Lo cierto es que esa intentona golpista sigue generando bastante inestabilidad. De momento las plazas se siguen llenando de partidarios de Erdogan y de su partido, y es que los islamistas están saliendo a las calles para mostrar su apoyo al presidente Erdogan, que sufría este fin de semana esa intentona golpista. Pero de momento lo que se está llevando a cabo es una operación policial, una operación que sigue vigente. En las últimas horas han sido detenidos más de 106 militares, altos cargos militares aquí en Turquía, pero también se ha anunciado la destitución de más de 9.000 funcionarios por parte de las autoridades turcas, según habían señalado algunas agencias públicas aquí en Turquía. De igual modo, el periodista europeo ratificó que a la comunidad internacional le preocupa la represión como una medida adoptada por el presidente turco. El presidente ha llamado a la ciudadanía que se mantenga en las calles para, insistimos, en declaraciones propias, mantener la democracia en Turquía, pero mientras se sigue viendo lo que preocupa a muchos estados en el mundo, lo que ya se insinúa como una deriva por parte del gobierno a la represión, porque estamos viendo cómo se están deteniendo numerosas personas durante este golpe. Entre ellos hay más de 6.000 acusados por el golpe de Estado, y también entre ellos habría más de 2.000 jueces que habrían ha sido acusados por esta intentona golpista. Como digo, una cotidiana tensión, porque este país trata de volver a la normalidad, pero esa normalidad está marcada todavía por la falta de control y sobre todo por la inestabilidad política que hay actualmente en los diferentes sectores aquí en Turquía, y que se vive principalmente en Estambul, donde en las últimas horas se han vivido los funerales de algunas de las personas fallecidas en ese intento golpista que supera los 290. Parte de la información que tenemos cuando ya son las 9:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural. Conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela. Por la Radio del Sur. Conoce nuestras redes sociales. www.facebook.com/laradiodelsur. En Twitter, arroba la radio del sur. En YouTube, www.youtube.com/laradiodelsur1. Los latidos de la patria grande en la 2.0. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Para la siembra que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Soldado de combate por la vida. Pueblan el universo y camarada del amor, el beso. minutos de la mañana escuchábamos a Ali Alejandro Primera, el tema Camarada de Ali Primera, sonando a esta hora, 9:12 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos dicen, buen día, los comercios establecidos también son bachaqueros, tales como panaderías, carnicerías, dice Eduardo Acosta, que nos escribe al 0414-182-8973. 0414-182-8973. También nos escribieron, buenos días, saludo para el personal de la emisora. Mi pregunta es, ¿dónde se puede denunciar el cobro excesivo de la bolsa que envía el gobierno y cuánto cuesta la bombona de gas pequeña? Gracias, buen día. Bueno, se supone que si usted le está llegando la bolsa es por su consejo comunal, porque ese es el parte de la organización que se tiene para que los CLAP lleguen a las comunidades. Así que tendría que hacer la denuncia también en asamblea, ¿no?, contra quienes están cobrando el exceso por los rubros y de ahí tomar decisiones. Dicen, buenas tardes, para hacer una denuncia por la seguridad de la nación en Sigo, de Barcelona. Los policías de Polianzuategui venden 100 números, sino más en uno. No entiendo mucho cómo está escrito este mensaje. A cuidar la carne, si Maduro, ¿acaso no hay un cuerpo de seguridad que no sea corrupto? Yo me puedo prestar para agarrarlo infragante, dicen por aquí. Entonces, bueno, otro mensaje dice, buenos días, mi reina, que en Valencia, la panadería Beirense, o Aveirense, que está en la esquina de la avenida Aranzazu y Enrique Tejera, solo venden pan canilla en la tarde, bien caro, pero tienen las vidrieras llenas de tortas y dulces. Me llamo Oscar, por favor, que la Sunde haga algo. Gracias, dicen por acá. Hola Vanessa, muy bueno tu analista invitado explicando a Erdogan y Turquía. Breve pero lúcido y muy completo, favor invitarlo más seguido. Saludos, dice Hanco. Un abrazo a Hanco, que tenía tiempo que no nos escribía. También nos han llegado unos mensajitos al WhatsApp tempranito. Vamos a ver si aquí abre, porque hemos tenido, vimos los mensajes, pero se ha quedado un poquito colgado en algunas oportunidades el WhatsApp. Ahí vamos a esperar. Si Álvaro me suelta el WhatsApp de aquel lado, yo intento leer los mensajes que nos mandaron los usuarios y usuarias. Por favor, muchas gracias, señor Susarini. Vamos a ver ahí si agarra. Estamos tratando de hacer unas llamadas vía WhatsApp para una próxima entrevista, pero también necesito leer los mensajes y, bueno, compartimos ahí la computadora, así que vamos a ver cómo hago aquí para leer sus mensajitos. Un momento, que estamos reiniciando esta programita que compartimos tanto el productor como yo, que estoy de este lado. Dígale ahí al entrevistado que nos llame, que yo lo atiendo por aquí, que no hay ningún problema. Es más fácil así, porque si no me está moviendo la máquina para allí y para acá y me pierdo. Bueno, ahí está abriendo el Android. De todas formas, mientras abre el Android, no quiero que se pierdan esos mensajes. Vamos con dos secciones. Vamos primero con Vamos por Buen Camino, una sección de alguna u otra forma también positiva sobre cosas que se hacen en nuestro país, y en muchas ocasiones cuando conseguimos noticias bonitas en otros países también se las damos. Vamos por Buen Camino. El Vamos por Buen Camino del día de hoy nos lleva a hablar sobre unos trabajos de remodelación que se están adelantando en el área de neonatología de la Maternidad Concepción Palacio, que está ubicada en la avenida San Martín de la parroquia San Juan en Caracas. Unas obras que fueron inspeccionadas el día sábado por el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte. Se han invertido más de 85 millones, ¿verdad?, de bolívares para atender esa área de neonatología. Estos trabajos son ejecutados de manera conjunta con la empresa pública Canteras del Distrito Capital. Y bueno, el jefe de gobierno, Daniel Aponte, del Distrito Capital, decía y recordaba la importancia, ¿no?, de esta maternidad, porque se atiende allí un promedio de 857 partos por mes, una cifra que puede aumentar a 1,000 en los próximos meses y que lleva la estimación de 2016 a más de 11,000 partos. Durante el año 2015 se atendieron en la maternidad Concepción Palazzo 9,676 partos y en 2014 9,119, es decir, que la cifra de mujeres, ¿verdad?, que traen a sus niños al mundo en esta maternidad va en aumento. En este centro los servicios son gratuitos desde que la madre ingresa hasta que se va con su bebé. Las mujeres también, las madres también tienen garantizada la comida durante su estancia en esta maternidad. Nos parece lindo que se invierta, ¿no?, de esta forma en la maternidad Concepción Palacio, un espacio que, bueno, ha sido constantemente revisado por el gobierno nacional para la protección no solamente de las madres, sino de esos niños y niñas que vienen al mundo. 85 millones, poco más de 85 millones de bolívares para el área de neonatología, porque vamos por buen camino y también necesitamos atender a los niños y niñas que vienen a esta patria. Vamos por buen camino. Mensaje al WhatsApp dice: a principios de semana vimos con estupor cómo el director de la SUNDA intervenía en una panadería en la Florida y entre otras irregularidades habían envases con inmensas cantidades de gusanos. Pero cuál es mi sorpresa al ver al siguiente día la panadería funcionando con toda normalidad, tomando en cuenta que allí además de elaboración de pan se preparan comidas como almuerzos, etcétera. Y ante semejante hallazgo de insalubridad no entiendo cómo este establecimiento sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Eso causa suspicacia, dice Luis Martínez de Guatire, que agrega que es lamentable lo que está sucediendo en países como Francia, pero es lamentable también que estos estados se estén plegando a la política guerrerista de Estados Unidos. Estas son las consecuencias. Y cierra diciendo: buenos días, panorama clarito, Erdogan, otro condón, o debe ser cordón de los gringos, lo utilizaron y ya no les es útil. Recordemos los casos de Saddam Hussein, Gaddafi y muchos otros gringos pa' vivos, dice Luis Martínez desde Guatire, que nos mandó esas tres reflexiones. También dicen por acá, vamos a ver qué abra. Buenos días, Vanessa, les estaba extrañando. Bueno, qué orgullo sentirse representado por una canciller como la nuestra. Que Dios la bendiga y le dé más sabiduría, dignidad de una gran venezolana. Pone un corazón de deseo, amor y paz. Es Antonio de las Adjuntas. Feliz día. Gracias, Antonio, por comunicarte con nosotros. También dicen por acá, nos escribió José Espinosa: buenos días, Vanessa, ¿cómo está? Vale. ¿Cómo están? Vale, días sin poder escuchar el programa. Bueno, me le da saludo a Jessy, que les mando una foto para que no me olviden. ¿Cómo vamos a olvidar al señor José Espinosa? Jessy, que ustedes saben que está de vacaciones. También nos escribieron: muy buenos días, mis camaradas, full sintonía, el 27 de febrero. Eso nos escribieron el 15 de julio, pero el de hoy dice: buenos días, amigas, ya se logró la comuna 27 de febrero en Guarena, estado Miranda, victoria popular. Qué bueno. Arroba Z Lenster, que nos manda ese mensaje, un abrazo. Y por acá, aquí ya nos está contactando el compañero argentino, ya le estoy escribiendo, Álvaro, tranquilo, ¿verdad? Que con el que vamos a tener una entrevista en el próximo bloque. Entonces vamos a intentar hacer esta entrevista por WhatsApp. Ya nos escribió, ya recibimos su mensajito. Dicen también, Lilita MGM dice: es posible que Erdogan buscó reconciliarse con Putin enterado que Estados Unidos le estaba preparando un golpe. Eso nos lo escribe arroba Lilita MGM. Miren, interesante, ¿no? Como nosotros también, el pueblo venezolano ha tenido también una visión, o ha empezado a tener, desde que llegó el comandante Hugo Chávez, una visión mucho más estratégica de las noticias internacionales. No nos tomamos todos los cuentos como nos los dicen los medios. Yo pasé el viernes viendo la televisión española cuando estaba la situación anormal en Turquía, y ellos estaban tan confundidos como cualquiera de nosotros. Todos decían algo, todos los analistas asumían algo, que pasaba algo, que había un golpe, que si no era un golpe, que quiénes eran, que había detrás. Y lo cierto es que en ese momento lo que hubo fue un momento de desinformación total. Hagan el análisis real de qué decían unos y otros, los de izquierda y los de derecha, ¿no? Para que ustedes vean que nadie estaba realmente seguro de lo que estaba ocurriendo en Turquía, y todavía hay muchas preguntas pendientes sobre lo que ocurrió en Turquía. Los españoles, que son, ustedes saben, evidentemente leales también a lo que mantenga Estados Unidos, no sabían cómo explicar que no había información. O sea, que en tiempos donde hay tantos medios, redes sociales, Twitter, qué sé yo, Facebook, Periscope, no sé qué, no hubiese tantos detalles reales de lo que está ocurriendo, como si ha pasado con las llamadas revoluciones de colores, que nosotros lo hemos visto, que se han usado estas redes sociales para potenciar el golpe contra algún presidente. En el caso de Erdogan, él salió hablando por una red social también a una entrevista que le hicieron en CNN, diciendo que bueno, que el pueblo tenía que salir a las calles, pero realmente no había certeza de si había llegado a un sitio o al otro, si había viajado. Había gente que incluso después le hizo memes a Erdogan. O sea, el presidente que en menos de no sé, unas horas, viajó para Europa, volvió, dio vueltas y llegó al país, estaba de vacaciones. Y ahora tiene prácticamente la posibilidad de consolidar el poder absoluto. Nada de eso puede quedarse como que fue un simple golpe de Estado. Por eso las reflexiones necesarias que nos hacía Ghazi Nasreddine en esta entrevista que le hicimos, y la necesidad de que ustedes, como bien lo ha hecho, también se cuestionen, ¿no? Cómo se presentan las noticias y si realmente hubo ese golpe de Estado como golpe, ¿no? Y ya fíjense lo que nos decía Ghazi. Hubo una estrategia, seguramente muy bien planeada desde los servicios secretos de Estados Unidos, puntualmente, decía el entrevistado, para hacer una guerra no convencional. No sé si notaron lo que él dijo, pero se lo vamos a recordar. Él dijo que nuestro entrevistado decía que es muy probable que, evidentemente, haya un descontento dentro del ejército. Sí lo hay, por distintas razones, ya se los estábamos explicando. Un Estado laico que quiere ser llevado, bueno, a un Estado de mayor control desde la religión, desde el Islam, pero con esa visión que tiene Erdogan de los otomanos, ¿no? Entonces, el señor Ghazi nos decía, nuestro entrevistado nos decía, que Estados Unidos pudo haber potenciado en virtud de que Erdogan se sentía traicionado y solo por la postura que tuvo frente a Rusia, por su acercamiento nuevamente de alguna u otra forma a Siria. No, eso no quiere decir que sea amigo de Siria, porque bastante que ha potenciado al Estado Islámico allí, pero de alguna u otra forma ha tratado de lavarse la cara como para no quedar tan malo. Bueno, todo eso generó que desde los servicios secretos de Estados Unidos, de la inteligencia, se motivara, sin que se dieran cuenta, a estos sectores militares para que se alzase. ¿Cómo? Bueno, con estrategia de mediática, con algún tipo de interacción en redes, con algún tipo de conexión que no evidenciaba la presencia o la mano de Estados Unidos sobre ese proceso de descontrol que vivió Turquía. Y hoy, como ya les comentábamos, el señor Kerry le ha dado prácticamente un ultimátum a Erdogan y le ha dicho, si usted se atribuye, y lo estamos parafraseando, si usted se atribuye el control absoluto de la política en Turquía, va a haber consecuencias terribles en la OTAN, porque pudiéramos nosotros quitarle la membresía que Turquía tiene dentro de esta organización. Así que pongámosle el ojo a esta situación, porque ya se reunió, ¿no?, el señor Kerry con Federica Mogherini. Ella es la jefa de política exterior de la Unión Europea, que advirtió que los países en los que se aplica la pena de muerte no pueden unirse a esa Unión Europea, y que la OTAN también tiene un requisito con respecto a la democracia, ¿no? Bueno, la democracia vista según Estados Unidos. Así que pendientes con esa situación. Vamos con la otra sección en La Mira antes de irnos a la pausa. En La Mira, en La Mira. Otro país que ha lanzado su advertencia frente a las pretensiones de Estados Unidos es Irán. Un alto mando militar iraní ha subrayado que Estados Unidos está movilizando todas sus capacidades mundiales en todos los aspectos contra la República Islámica de Irán. Dijo el domingo el subcomandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de brigada Hussein Salami: hoy nos enfrentamos con un enemigo que ha movilizado todas sus capacidades contra nosotros. Esa confrontación no es exclusiva del campo militar, sino ha adquirido una dimensión política, económica, psicológica, social y cultural. Eso es un plan mundial de Estados Unidos con la intención de dominar al mundo del Islam, y a base de esa ambición realizar su planificación operativa. Nuevamente, aplicación de guerra no convencional. No es solamente contra Venezuela, también contra Irán, lo denuncia el general de brigada Hussein Salami. Una confrontación, lo ha dicho, no es exclusiva del campo militar, sino que está amparada en lo político, en lo económico, en lo psicológico, en lo social y cultural. Estados Unidos contra Irán, aplicando nuevamente su estrategia de guerra no convencional, lo dijo ayer Eso es para aquellas personas que dicen que uno miente cuando habla que estamos en una guerra no convencional y que nos están atacando por todos los flancos. Así que está en la mira también la postura que tiene Irán de preservar también sus aguas internacionales, porque bueno, ha habido, ustedes saben, recientemente una situación de navegación ilegal por parte de barcos de Estados Unidos a aguas territoriales de Irán. Así que alerta, está en la mira esa guerra no convencional también que quieren aplicar contra el pueblo iraní. Vamos a la pausa, esto fue En la Mira. En la mira, en la mira. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La radio, la radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Ante las presiones que hay dentro del país y en el exterior a favor del diálogo y para que el gobierno y oposición se sienten en torno a una mesa a discutir los grandes temas nacionales, el LAMUC, que hasta ahora mantenía una posición de rechazo, se considera que el tema hay que analizarlo a fondo para impedir quedar como un movimiento hostil a una demanda de encuentro de tal envergadura. Hasta ahora, el sector dentro del LAMUC más reacio a aceptar el diálogo es Acción Democrática y su vocero, Henry Ramos Ayuso. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Alejandro Navarro, senador de la República de Chile. Cuando el alimento escasea, tienen una visión muy clara. El intervencionismo extranjero que ha logrado calar en Venezuela para ocultar los alimentos, para impedir que el pueblo venezolano acceda a ellos. Quiero decirles que eso ya lo vivimos con Salvador Allende en los 70. Y es una lección que el pueblo venezolano tiene que aprender. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Conoce nuestras redes sociales. www.facebook.com/laradiodelsur. En Twitter, @laradiodelsur. En YouTube, www.youtube.com/laradiodelsur1. Los latidos de la patria grande en la 2.0. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La paz está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde Chile, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, eso ha sido uno de los cantos de nuestros pueblos en lucha, de nuestra necesidad de preservar la soberanía y la posibilidad de seguirnos integrando, ¿no? En medio de toda la arremetida que nuevamente hace la ultraderecha nacional, en el caso de Venezuela, bueno, internacional, cada uno de sus países. Hay una necesidad también de que sigamos manteniendo en la mesa de trabajo, de diálogo, la situación que viven los migrantes en el mundo. Ustedes saben que ha habido, y en el caso de Turquía ya lo veíamos, Turquía había negociado con Europa a recibir y había empezado a recibir a distintos ciudadanos que fueron llevados de Europa a esta nación por mucha plata, para que los tuvieran allí prácticamente encerrados, unas condiciones lamentables que fueron bien denunciadas. Pero hay países que se están negando, ¿no?, a esa posibilidad. La mayoría de Europa se ha negado a la posibilidad de recibir a los refugiados. Uno de ellos es Hungría, que está propiciando para el próximo 2 de octubre un referéndum que permitirá evaluar si los ciudadanos húngaros están de acuerdo o no con que la Unión Europea ordene la reubicación obligatoria de ciudadanos no húngaros en este país, incluso sin el consentimiento del Parlamento. Vamos a hablar sobre ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos desde Venezuela a Gustavo Veiga, periodista de Página 2. Él se encuentra en Argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por aceptar nuestra comunicación. No sé si Gustavo... No, por favor, buenos días. ¿Cómo están ustedes en Venezuela? Bien, Gustavo, hay un poquito, le decimos a nuestros usuarios, hay delay porque estamos haciendo esta llamada vía WhatsApp, así que ahí Gustavo nos va a escuchar con un poquito de retraso y nosotros también a él, pero le agradecemos la posibilidad de comunicarnos. Gustavo, ¿cómo entender la postura que están manteniendo distintos países frente a un drama que viven pueblos del mundo producto de las invasiones, de las guerras impuestas, de la falta de acciones reales de atención contra esos hombres y mujeres que cruzan el Mediterráneo a diario en busca de estabilidad en la vida? Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Hungría, que va a ser un referendo el 2 de octubre. ¿Cómo entender la postura de negarse a atender a los migrantes, a los refugiados? Bueno, esto se puede entender fácilmente si tomamos en cuenta que en Hungría y otros países de lo que fueron el bloque soviético en su momento, como Eslovaquia, República Checa, Rumania, tiene una posición fuertemente antimigrante, sobre todo porque están gobernados esos países, y en el caso de Hungría en particular, por gobiernos de ultraderecha. En Hungría, su primer ministro, Víctor Orbán, antes de citar este referéndum para el 2 de octubre, ya había impuesto la política de un muro que se construyó durante el año pasado, un muro de 4 metros de alto, cuyos bloques ensamblados para levantarlo los hicieron presos de las cárceles húngaras. El ejército finalmente lo terminó levantando, sobre todo en la frontera con Serbia. Así que de modo tal de que el Fidesz, que es el partido que gobierna en Hungría, es coherente con su política de rechazo a las cuotas migratorias de la Unión Europea. En eso se ha unido también con los países que mencioné antes, como Polonia, Rumania, República Checa, Eslovaquia, y tienen una posición común muy fuerte estos países del este de Europa, que los ha llevado a rechazar en bloque la política de cuotas migratorias. Tomemos en cuenta que Hungría es un país muy pequeño dentro de Europa, y solo recibiría, de acuerdo a su población, que es de 9 millones de habitantes, 1.294 migrantes. O sea, no son demasiados. Si bien en el primer trimestre del año pasado, la cifra que yo escribí en un artículo, habían llegado a sus fronteras algo así como 30.000 y pico de migrantes provenientes, no solo de los países que ellos quieren rechazar, de Afganistán, de Siria, de Irak, sino también provenientes de repúblicas vecinas como Serbia, Kosovo, bueno, y esa región, sobre todo de los Balcanes, que es bastante conflictiva también. Fíjate, Gustavo, que muchos de los migrantes que llegan también a esta zona, a Hungría, o a este país Hungría, seguramente tendrán que pasar por Grecia, un país que ha vivido también situaciones terribles en cuanto a su política, a su economía. Ha sido uno de los países donde hubo mucha presión social para impedir las políticas del Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, su pueblo decidió, más allá del gobierno, decidió atender a esos migrantes, a esos hombres y mujeres que vienen huyendo de los conflictos impuestos en Oriente Medio y también en África. Quisiera que evaluáramos también ese flujo migratorio, porque no es solamente el caso de los hombres y mujeres que se trasladan desde Oriente Medio y África, sino también el flujo migratorio interno que está viviendo la Unión Europea. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, el flujo migratorio es permanente y con mucha presión de estos países que sufren las consecuencias de la política de la Unión Europea y de Estados Unidos en particular. Fíjense lo contradictorio. Esto no solamente pasa en Asia, sino en África, desde donde mucha gente se ve empujada a ir hacia el norte. En el caso de África en particular, terminan muriendo en esas bateras que navegan por el Mediterráneo, librados a su mala suerte, y ahí tenemos un montón de víctimas. Es un gran cementerio el Mediterráneo de víctimas de migrantes. Esto mismo está ocurriendo en el sur de Europa, por vía del Mediterráneo, en el este, y bueno, dentro de Europa no conozco la realidad puntualmente, porque hace tiempo que no voy. Uno lee los medios, tiene distintas interpretaciones de los medios internacionales, pero también hay que saber leer lo que se publica, ¿no? Porque hay medios que siguen la política anti-inmigrante, otros que tienen una visión bastante light de la cosa. La cuestión es que en Europa tienen un grave problema con todo esto, y no sé si se va a poner en juego más después del Brexit y de lo que se votó con la salida de Gran Bretaña, el Reino Unido, de la Unión Europea, pero es obvio que esto lo ha impulsado. Ha impulsado movimientos nacionalistas y xenófobos en otras regiones del mundo. Incluso hay algunos casos donde también el tema de la migración, nosotros lo tenemos mucho más cerca, Estados Unidos, con lo que está pasando en Texas. Yo escribí un artículo hace muy poquito sobre Texas y la voluntad de separarse de Estados Unidos por las políticas migratorias del gobierno de Obama. O sea que esto es mundial. Acá en la Argentina acabamos de recibir a una migrante siria. Fue una nota bastante difundida en las últimas horas, porque la joven llegó producto de una relación con su prima, que vive aquí en La Pampa, en una provincia del centro del país. esta joven llegó y fue recibida, y un gobierno como el de Mauricio Macri, un gobierno de derecha, ha hablado de abrir las puertas de Argentina a una cuota importante de migrantes sirios. Así que el problema está en todos lados. En Europa no lo quieren ver, y así pasa lo que está pasando. Gustavo, para cerrar, ¿crees que tú también estas posturas que también mantienen muchos gobiernos esté permitiendo de alguna u otra forma que se reconfigure la ultraderecha en Europa? El caso del Brexit fue muy comentado, cómo también se organizaban los grupos neonazis, cómo se organizaba esa ultraderecha europea para activar también este tipo de referéndum en otros países, más allá de la postura también de los pueblos, ¿no? De las bases del pueblo, de la izquierda, que de alguna u otra forma necesita reconfigurarse. Sí, ustedes fíjense qué contradictorio que es todo esto, porque allá por el año 91, cuando no estaban en la Unión Europea, estos países del este de Europa se unían para entrar a la Unión Europea con todos los beneficios que eso conllevaba en su momento. Ahora que estas supuestas desventajas, entre comillas, del problema migratorio los afectan, quieren rechazar las cuotas y las multas también que le impone la Unión Europea. O sea, quieren ingresar o permanecer dentro de la Unión Europea con todos los beneficios de integración, pero no con este tipo de cuestiones que deben resolverse humanitariamente. Porque, bueno, a todo bien nacido, rechazar la posibilidad de que gente que viene de la guerra, viviendo problemas de miseria, no solo de la guerra, sin nada, sin pertenencia, sin más que, digamos, la voluntad de salvarse de la muerte, rechazarlos, la verdad que es bastante trágico. Pero lamentablemente esto también ocurre no solo por las políticas migratorias, sino por los muros que se levantan. Después de la caída del muro de Berlín, tan criticado y cuestionado, hemos tenido... Me parece que se cayó la comunicación. Estamos escuchándote bien, Gustavo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Hola. No sé si él nos está escuchando. Ah, bueno, porque a mí se me fue el retorno prácticamente, pero decía que los muros se levantan en el mundo a la altura o al mismo tiempo que se instalan estas políticas migratorias. Tenemos muros en Estados Unidos, en la frontera con México, tenemos muros en Israel, frente a Cisjordania, tenemos muros ahora en Hungría, y así van a seguir levantando muros los países que rechazan este tipo de bienvenida o de acogida a los migrantes. Bueno, Gustavo, de verdad un gusto comunicarnos estos minutos contigo. Te mandamos un abrazo de Venezuela y esperamos mantener estos enlaces. Sí, ahora te escuchaba muy poquito, pero alcancé a entender. Les mando un abrazo y, bueno, para lo que gusten en cualquier otro momento. Un abrazo. Ahí estaba Gustavo Veiga, periodista de Página 12 desde Argentina. Él ha hecho también sus análisis sobre lo que ocurrirá el próximo 2 de octubre de darse este referéndum propuesto por Víctor Orbán, primer ministro de Hungría. La pregunta es así de sencilla. ¿Quiere usted que la Unión Europea ordene una reubicación obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría, incluso sin el consentimiento del Parlamento? Sí o no, los húngaros decidirán, en medio de lo que nos decía el compañero Gustavo, bueno, las posturas también xenófobas que se han incrementado en Europa, países, ¿no?, europeos, sus gobiernos, no los pueblos, sus gobiernos, que han generado mucha injerencia en África, en Oriente Medio, han intentado retomar el sistema colonialista en distintos países que lograron su independencia. Y bueno, ahora, cuando se tienen que asumir las cuotas de esas guerras impuestas, acompañando a Estados Unidos, evidentemente muchas de ellas, cuando se tiene que asumir la responsabilidad por esos hombres, niños, mujeres, ancianos que salen buscando ayuda en Europa, porque en sus países no pueden vivir, pues ellos hacen lo que hace cualquier xenófobo fascista, levantan muros y posteriormente hacen referéndum para impedir, decir, no, es que la voluntad del pueblo es que no entre ningún húngaro, porque que no entre ningún ciudadano que no sea húngaro, porque nos van a quitar puestos de trabajo, porque no tenemos dónde meterlos, porque nosotros no tenemos nada que ver con esa situación, porque aunque somos de la Unión Europea, bueno, hay países que tomaron sus decisiones sin consultarnos a nosotros, y por allí se van, ¿no? Entonces, atentos a ese 2 de octubre, un referéndum que propone el gobierno de Víctor Orbán, en Hungría para decidir la posibilidad o no de que 160.000 refugiados entren a esos estados miembros, particularmente Hungría, un país bien pequeñito, muy cercano allí de Serbia, de Grecia, de Eslovenia, Austria, Eslovaquia, Ucrania. Ustedes saben cuáles son las situaciones también que a lo interno han vivido algunos de esos países y que ha generado también la movilidad de distintos ciudadanos, de, incluso con familias, hacia Europa. Hay también migración interna en Europa y eso también genera gastos, costos para los países. Son las 9:48. Me cambio para allá, Carlitos, que hay varios mensajes. Bueno, esta última parte, aquí nos llegaron unos mensajes que dicen: buenas, terrible la mortandad en Francia a manos de terroristas y por culpa del gobierno francés. También nos dice eso, lo ocurrido en Niza, ¿no? Buen día, muchacha, les escribo desde Trujillo, le pedimos ayuda. Aquí en Trujillo hay un retén policial a una cuadra de la gobernación, están violando los derechos humanos, matan a los reos, hieren y no dejan recibir asistencia médica, cobran 1.000 bolívares semanal. Y el que no los paga, lo hieren o hasta lo matan, dicen aquí. Y de paso no caben, hay más de 500 reos y eso es como para 40 personas, duermen parado, es horrible. Ayuda, por favor, el plan tiene más poder que todas las autoridades aquí. Este es mi número, no digo mi nombre porque es grave, me matan a mi familiar que está herido con 2 tiros en cada pie, por cualquier palabra te dan un tiro, por nada lean esa parte de, bueno, de que quién es, no tiene su nombre, tranquilo. Buenos días, además nadie va a saber si no nos pone su nombre. Buenos días, Vane. Los panaderos no están dando factura por el pan, no están declarando esa boloña de dinero. Es verdad, hay que exigirlo. Saludos, Wendy. Un llamado a las cementeras para que sus camiones trompos no viertan mezcla en algunas vías, lo que representa un peligro para nosotros, los ciclistas, y en todo caso nos dificulta el tránsito por ellas, sobre todo en las subidas, dice Ricardo desde Valencia. También dice: hola Vanessa, salúdame a Jessica y dile que la vi en la televisión y es muy linda. Y tú, Vanesita, debes ser muy linda también. Las quiero mucho a las dos, dice Miguel Ángel Rivas de Mérida. Un beso, Miguel Ángel, uno de nuestros usuarios más fieles desde que comenzó este programa hace unos añitos atrás. Todos los portugueses son adecos acá en Puerto La Cruz. Más Mar dice: si tú tienes una gorra roja no te venden pan, dice Parra. El señor Parra o la señora Parra, no sabemos. Hola Vanessa, a la OTAN no le conviene perder Turquía por ahora. Más adelante quizás Erdogan tenga el mismo destino que Saddam Hussein, ganado a pulso, por cierto. Eso es muy cierto, es verdad. Buen día, le sugiero a nuestro presidente Maduro que utilice las chatarras para producir máquinas de moler maíz y que se vendan a un precio justo en las comunales de todo Petare. Ahora sí, todos a sembrar y vamos a vencer definitivamente la guerra económica. Amén, dice atentamente Daniel de Petare. Buena propuesta, Daniel, ¿no? Mucha de la chatarra se está usando para la gran misión Vivienda Venezuela, pero me parece acertada esa propuesta. Hace falta también, ¿verdad?, que en nuestras casas nosotros retomemos esa posibilidad de consumir lo nuestro, de producir lo nuestro. Así que interesante propuesta. Aquí nos llegó, a ver, este es el mismo mensaje de Daniel, que decía algo antes, Daniel, pero debe ser como comunidades para que el pueblo produzca su harina de maíz y no dependamos de Lorenzo Mendoza. Y ahora que Padrino López le está dando duro a los bachacos criminales, debe ser. Buenos días, los bachacos hacen caso omiso a la redoma de Petare, se burlan de las autoridades. Parte de los mensajes que han llegado a esta hora, llegaron bastante el día de hoy, se los agradecemos siempre, pero ya tenemos que ir despidiendo este programa. Porque bueno, son las 9:51 y ya María Gabriela Rodríguez va a estar listo con las informaciones. De todas formas, le vamos a dar una noticia importante porque sabemos que los niños y niñas que están en edad escolar también requerirán adquirir, ¿verdad?, sacar su cédula, su documento de identidad. Y en las 123 oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, en todo el país se activó el plan llamado SAIME Escolar para ampliar las opciones a los padres y representantes de cedular por primera vez a sus niños y niñas. Decía Juan Carlos Dugarte, director del SAIME, que más que una cedulación es una fiesta de alegría para todos los niños a quienes les ofrecemos un ambiente ameno y grato, y que además de la cedulación, los niños y niñas estarán disfrutando de actividades educativas y recreativas mientras los servidores públicos están atendiéndolos de la manera que ellos se merecen. Este plan es una de las opciones para cedular por primera vez a sus hijos e hijas, y el SAIME realiza jornadas móviles de esa ovulación de manera periódica, ¿no? En las escuelas, en las unidades educativas, en los colegios y liceos de todos los municipios del país, como garantía del derecho a la identidad que está en nuestra Constitución para cada uno de esos jóvenes, ¿no? De nuestra patria. Pero ya saben que en medio de todo el proceso de vacaciones que viene y todo ese periodo también de niños que ya pueden tener su cédula, las 123 oficinas del SAIME están operativas en todo el país con el llamado Plan SAIME Escolar. Y una noticia que tenía que ver con lo que nos comentaba un usuario en Petare, bueno, ustedes seguramente se enteraron que desde el inicio del elevado de Palo Verde, pasando por la redoma El Cristo hasta Puente Baloa, estaban ubicados allí y de alguna u otra forma se está frenando eso, los bachaqueros, y se exhibían los productos pues de nuestra cesta básica a precios especulativos. Bueno, eso ha mermado luego de una actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que el viernes en el mercado de Mezuca, en el marco de la misión Abastecimiento Soberano, dio ese golpe también a los bachaqueros. Eso ha generado el erróneo índice de precios al consumidor denominado cesta Petare desapareciera de este sector del municipio Sucre del estado Miranda y que fueran detenidas 49 personas por especulación. Fueron incautados además más de una tonelada de alimentos que serían vendidos con sobreprecio. El fin de semana pasado los puestos de esos comerciantes formales informales vendían jabón en polvo, jabón de baño, leche en polvo, azúcar, entre otros. Sin embargo, durante la visita que realizó el equipo de Correo del Orinoco el día sábado se pudo observar solo la venta de verduras, hortalizas, sardinas y frutas y algunos productos enlatados, bebidas achocolatadas, chicha y cereales en polvo. Así que bueno, pendientes, ¿no?, con la actuación que está haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para preservar también la estabilidad del pueblo en medio de esta guerra económica. Les agradecemos a todos sus mensajes, su sintonía, por estar allí siempre, a la FENCAI que nos retransmite en México, Ecuador por dentro, en Quito, a los compañeros de Patete Radio en el estado de Anzoátegui, por ayudarnos a llegar desde Venezuela a otras fronteras. Desde acá agradecemos a Carlos Gómez, que está desde temprano allí en el control técnico, a Álvaro Susarini en la producción, a todos nuestros entrevistados. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Se despide Vanessa Gutiérrez, nos reencontramos mañana. Recuerden que Jessica Dos Santos está de vacaciones, se les quiere. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.